Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Recorrer la lluvia, recorrer ese espacio explosivo, insondable, escucharla, dimensionarla, sacar la lengua y sentir su sabor oxidado. Imaginarla cúbica, transparente. Los cinco sentidos son siete. Radar y pantalla, letras halógenas. En la escuela, los niños imaginan la palabra licuefacción. La lluvia es una mujer lamiendo a otra mujer. Recorrer la lluvia es morder un orgasmo. Recordar la lluvia es caminar sobre el filo de la navaja. La lluvia inunda de imágenes la mente cansada de un anciano prematuro que imagina la llegada de una mujer descalza y tibia, la humedad suprema de un momento dentro de ella. La lluvia es metáfora y transparencia. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Esta tarde, cuando venía para la cabina de Radio Urbana, empezó a caer una deliciosa lluvia que me la disfruté camino hacia el programa. Y el texto que elegí para iniciar esta tarde, pues quedó como anillo al dedo. Ahorita que estoy ya degustando un cafecito y disfrutando la frescura de esa lluvia que cayó por unos minutos aquí, en esta calorada ciudad de Guatemala. Hoy haremos el programa número 14 y tendremos un recorrido por senderos musicales, por ríos fluorescentes, por cerros púrpuras, por extravíos olvidados de años que ya pasaron. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que nos transformarán en sudor, en sangre, en savia, en viento, en lluvia, grito de protesta. Los sonidos halógenos de hoy están pensados para hacernos otras personas, unas personas diferentes a los que se reflejan en el espejo. ¿Están listos para empezar este viaje? Y para iniciar vamos a escuchar a un trovador cubano, iconoclasta e irónico, ácido y amargado. Al contrario de otros trovadores de la isla de Cuba, parece que no encuentra alguna cosa buena en su país. Frank Delgado hace canciones de nueva trova con el mismo estilo, con la misma voz que otros representantes de esa corriente musical, pero sus letras son muy críticas y amargas. Frank Delgado ha sido censurado en su país, sin embargo, sigue allí en la isla haciendo música y conciertos. Hoy escucharemos algunas de sus canciones del disco Trova Tour, iniciando con El Proceso, Frank Delgado. Que soy maldito y objetor, dice la fiscalía. Me acusan de manipular datos de economía, de ser el típico provocador irresponsable. En un país inestable me acusan de hacer blanco con mis flechas en cierta asamblea y de cazar cangrejos solo cuando baja la marea. Que soy un simple trovador que dice lo que piensa, que soy poeta e intocable, dirá la defensa, que quien ha visto un cantautor objetivo y valiente hablar bien de un presidente, y el juez Cap Calloway dirá que yo soy un proselitista que ando buscando la oportunidad para cantar así. Hey, hey, hey, hey, hey. Si tú Chichuru, canta conmigo, eres un sanguenguero, guari guari, te pongo buen bayo, jalele, cuisa, masoriale. Y si tú cantas conmigo, te pongo bien, yo te pongo chamba, te pongo a che. Yo te pongo chamba, te pongo a che. Manipulador, dice la fiscalía, me acusan que de los errores hago apología, que soy un francotirador que tira la cabeza y se esconde en la maleza, me acusan de hacer demagogia con muy pocos elementos y de buscar una salva de aplausos con mis argumentos. Hago muy bien en criticar la economía y la prensa, y que un artista es un tribuno, dirá la defensa, y que en los juicios por presuntos cargos de conciencia la historia dicta sentencia, y el juez Captain Way dirá que yo soy un proselitista que ando buscando la oportunidad para poder gritar así: hey, hey, hey, hey. Si tú no cantas conmigo, eres un sanguenguero, un guariguari, te pongo buen bayo, jalele, cuisa masoriale. Y si tú cantas conmigo, te pongo, y yo te pongo chamba, te pongo a ché. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Te pongo buen bayo, jalele, cuisa masoriale. Y si tú cantas conmigo, te pongo bien. Yo te pongo chamba, te pongo a che. Yo te pongo chamba, te pongo a che. Pablo Meléndez. Durante el periodo especial y algunos años después, el racionamiento de electricidad en toda Cuba era desesperante y común. Frank Delgado hace esta canción que se convirtió en un estandarte, en un símbolo de la época. Escuchemos Cuando se vaya la luz, mi negra. Vamos a esperar un segundito, tenemos algún problema técnico para que suene esta canción a ritmo de blues. Pero si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Havana Blues, allí hay una escena muy, muy agradable en la que los protagonistas cantan esta canción, Cuando se vaya la luz, mi negra. Y bueno, pues la disfrutan mucho, se ríen, bailan, y es eso justamente lo que hacían los cubanos en aquella época, y esta canción pues acompañó como un ruido de fondo esta situación en la que el gobierno cubano decidió racionar la energía eléctrica y a cada momento la luz era cortada. Imaginen ustedes aquella situación, aquellos calores de La Habana de 40 grados para arriba, sin ventilador, sin energía eléctrica, sin refrigeradores. Eso era tremendo. Así que Frank Delgado hace este bluesito, esta nueva trova blueseada, que bueno, narra una escena de Cuando se vaya la luz.

Bueno, estamos teniendo algunos problemillas para que suene Frank Delgado. Parece que no le gustaron mis comentarios de que era un amargado y se niega a sonar. Vamos a hacer un salto en la programación de hoy y vamos a irnos al segundo bloque mientras nos ponemos de acuerdo con el señor Frank Delgado. Mientras tanto, vamos a escuchar música que nos viene del sur, desde Argentina. Allí no se cansan de enviar buenas bandas, buena música y buenas canciones para rememorar y escuchar una y otra vez. Este es el caso de La Renga, una banda con muchos años de bregar por los escenarios. Una potente voz, letras comprometidas con la realidad y una insatisfacción permanente acompañan la música dura y contundente de La Renga. Esta música emociona con su propuesta enérgica y consciente. Vamos a escuchar Lo frágil de la locura, un llamado a la conciencia de los capitalinos que nos olvidamos de la gente que vive en el interior del país, de su cultura, de su ciencia, de su vida. Lo frágil de la locura con La Renga. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le cebó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor. La siguiente es un lujo de canción. Cuando estoy de bajón, cuando no encuentro una salida, cuando todo parece estar confabulado para dejarme en silencio y emputado, le doy play a esta rola y las puertas se abren. No importa nada, solo mover la cabeza y gritar. Y gritar fuerte hasta que te duele la garganta. La letra dice, hace falta poder para poder. Entonces, conseguite poder y hacelo. O hace como yo, pone esta rola, subí todo el volumen, subilo todo. Agota toda tu energía y grita esta canción de la renga. Poder. Bueno, estamos de vuelta en Sonidos Halógenos y aquí por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos escuchando música de La Renga de Argentina. La canción que acaba de sonar es una canción que sube la energía, que sube las ganas de hacer cosas, de mandarlo todo a la chingada y retomar el camino para lograr lo que te propongas. Esa es una de las fortunas de esta banda, que en realidad aporta mucha energía y muchas ganas de saltar, de gritar, de meterte en medio del huracán y vencerlo. Esta canción, Poder, es una canción que habla de eso. Bueno, necesitas poder para poder. ¿Y cómo vas a conseguir ese poder? Pues, organizándonos, logrando hacer lo que nos proponemos y poniendo toda nuestra fuerza, aunque nos caigamos, solo nos queda levantarnos de nuevo y seguir haciéndolo hasta conseguir el poder para poder. En la voz está de esta banda está Gustavo Napoli, Gabriel Iglesias está en el bajo, Jorge Iglesias en la bataca y Manuel Varela en el sax. Esta formación existe desde 1988 y sacan su primer disco en el 1999. De ese primer disco, Saltando Charcos, creo que se llama, hacen 1,000 copias. Y 1,000 copias que ellos mismos reparten entre el público en los conciertos que ellos hacían. Se han mantenido independientes y alejados de los medios de comunicación. Eso no ha impedido que cuenten con miles de seguidores, especialmente en su país de origen, Argentina. Es un ejército de chavos y chavas que lo siguen por donde vayan y son muy fieles a su música y a la banda. Incluso hay muchos seguidores a todo lo largo de América Latina. Vamos a escuchar ahora una canción que también en lo personal me gusta mucho. Es una canción también que te propone cambiarte, revolucionarte a vos mismo. Se llama Me Hice Canción. Querías culparme de algo. Hace 4 años estaba por nacer mi hija Isabela. Yo cantaba la canción que viene a continuación, pensando que cuando ella llegara, se la cantaría y la aprenderíamos para cantarla juntos. Hoy ella no está conmigo, pero sé que siempre está por llegar. Cuando estés acá, de la renga para Isabela. Cada flor habrá un instante. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí escuchando esta sesión de Sonidos Halógenos en esta tarde de lluvia desde la ciudad de Guatemala. Les mandamos saludos y abrazos a todos que nos escuchan en diferentes partes del planeta. Aquí en la ciudad también hay mucha gente que está sintonizando ahora. Les invitamos para que compartan el link de la radio, del programa, y nos visiten en las redes sociales. En el Facebook aparecemos como La Urbana Radio Radicalmente Democrática, Urbana Radio Radicalmente Democrática. En el Twitter estamos como @UrbanaGT, Urbana Radio GT. Y bueno, la página web, laurbanaradio.com, ahí pueden encontrar la programación y programas viejos para descargarlos y compartirlos con quien ustedes así lo deseen, o escucharlos de nuevo. Si se perdieron el programa de la semana pasada, ya lo pueden encontrar por ahí también. Y bueno, escuchar y compartir todo lo que esta radio está proponiendo. La mejor forma de apoyar estos medios alternativos es escuchando. Escuchando los programas, comentando en las redes, compartiendo la programación que a diario se sube en el espacio web. Y bueno, hablando de la radio y los programas, así vamos a hacer más grande este medio de comunicación, que intenta hacer programas diferentes, información diferente, que no tenga nada que ver con los medios masivos, que tienen ya una agenda política que cumplir, que no corresponden a la realidad de esta sociedad, a la realidad de los pueblos originarios en Guatemala. Entonces, apóyennos, escúchennos, compartan los programas. Quiero saludar a todos que nos escuchan, a Julio Márquez, a Jennifer, a Susana, a Edwin, a toda la gente que nos ha puesto ahí en el Facebook, que está en sintonía esta tarde de Sonidos Halógenos. Un saludo muy muy especial hasta el otro lado del mar, en Estocolmo, a Maritza, un fuerte abrazo. Y gracias por escucharnos esta tarde desde tan lejos. Espero que los Sonidos Halógenos lleguen con la frescura y la potencia que aquí estamos enviando. Muchas gracias por comunicarse y por escucharnos esta tarde. Nos vamos a ir ahora de viaje a Colombia, a esa tierra alegre y cálida donde siempre parece que siempre fiesta, que la gente está muy contenta. Pues de ahí nos viene esta banda que tiene un estilo de música muy tradicional, es como para bailar, para ser feliz. Es una banda de músicos muy jóvenes, que han creado una fusión un tanto extraña, pero muy buena a la vez. Estamos hablando de La Mojarra Eléctrica. Es una banda que fusiona sonidos tradicionales de la música afrocolombiana y sonidos muy, muy nuevos y recientes como el jazz, el funk, el ska, el reggae, la timba cubana. Esta banda, Mojarra Eléctrica, ha hecho esa fusión y nos presenta hoy su propuesta ecléctica, diferente, alegre y cálida. Vamos a escuchar Bandeja con Pollo de La Mojarra Eléctrica. Oh, yeah. Mojarra Eléctrica hace una fusión de la música afrocolombiana, como el bullerengue, la chirimía, el currulao, con sonidos modernos como el jazz, el reggae, la timba cubana, hasta funk. Acabamos de escuchar Bandeja con Pollo, que suena un poco jazzeado y un poco de varios ritmos ahí que se mezclan y hacen esa fusión tan extraña, pero tan alegre y tan llena de energía, ¿no? La música afrocolombiana se destaca por ese sentido tribal, pero también fiestero, ¿no? Entonces, hemos escuchado Bandeja con Pollo. La Mujer Eléctrica ha hecho dos discos, uno de ellos es Calle 19. De ese disco vamos a escuchar Parió la Luna, una letra muy bonita que aborda un tema social de todos conocido y sufrido. Escuchemos Parió la Luna. Bye. 12 músicos de diferentes regiones de Colombia conforman esta banda que, además de usar instrumentos modernos, usan instrumentos tradicionales como la tambora, el tamborín, el cuatro venezolano y la marimba. Vamos a despedirnos de La Mojarra Eléctrica y su propuesta ecléctica y extraña con una rolita que se llama El Paticuá. Esto es para olvidarnos de la rutina, de las cuentas, para olvidarnos un rato de nosotros mismos incluso, y bailar como que nadie nos estuviera viendo. Pongámonos un poco locos y locas, bailemos al ritmo de La Mojarra Eléctrica. Bueno, y nos pusimos de acuerdo con el señor Frank Delgado y se acordó cantarnos una canción más. A mí me gusta escuchar de vez en cuando estas canciones de Frank Delgado para, bueno, tener presente eso, de las imperfecciones de los sistemas, las imperfecciones de los gobiernos y bueno, tener claro de las realidades que viven las personas en Cuba. Siempre es bueno poner los pies en la tierra y ver con otros ojos y tratar de entender el punto de vista de otras personas. Frank Delgado tiene la fortuna de